Bienvenidos al repaso del domingo y lo que resta de la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Game. El primer tiempo fue olvidable, pero en el segundo, ¡mamita! Partidazo entre Defensa y Gimnasia en Varela. Lo ganaba el Lobo por 2, pero el Halcón reaccionó, fue en masa para adelante y terminó por dar vuelta un resultado dificilísimo. 3-2 final para el local y lo analiza su defensor, Adonis Frías. La verdad que necesitábamos estos 3 puntos. Veníamos hablando la semana que el grupo venía bien, pero no se nos estaba dando. Así que nada, fue un partido duro, arrancamos abajo, pero bueno, con mucho empuje lo sacamos adelante. Con todos los titulares, Boca visitó a Talleres en Córdoba y lo sufrió. Si bien el partido fue parejo, la T fue un poco más y el 0-0 se explica un poco por la falta de puntería y otro poco por la gran actuación del arquero xeneize, Agustín Rossi. Creo que a pesar de que estuvimos cerrados 7 días injustamente, creo que el equipo se dio todo. El primer día nos hicimos un gran grupo, bancando todas las cosas que vimos en Brasil, después cuando llegamos también. Pero bueno, quizás con un poco más de trabajo vamos a ir mejorando día a día, que es lo importante, chicos que recién se incorporan. Y esperamos que se incorporen de la mejor manera para seguir mejorando día a día. En Bernal, provincia de Buenos Aires, escuchamos el fútbol heavy en UNQ Radio. Había arrancado mejor River, aunque sin profundidad, pero el que lastimó primero fue Huracán con el gol del Mosquito Silva. Hasta que el Globo se quedó con uno menos y el Millo se serenó para transformar en gol alguno de esos ataques que llegaban pero que no lastimaban. 1-1 final, gracias al empate de Brian Romero. Creo que nos vamos con sabor a poco porque hicimos un gran partido, pero no pudimos concretar todas las situaciones que tuvimos. No estuvimos tan fino en el último cuarto de cancha, pero bueno, el equipo trabajó muy bien, creo que se vio un River muy protagonista. Llegaron una vez, nos agarraron de contra, pero bueno, contento por la actuación en general del equipo. Parejo partido entre San Lorenzo y Banfield. El Ciclón fue de más a menos mientras que el Taladro hizo lo opuesto. Y apenas iniciado el segundo tiempo de un encuentro tan equilibrado, los Cuervos se pusieron arriba por Ubita Fernández, pero al toque empató Banfield por Ramiro Enrique. Parejo, y de parejo se dio el resultado lógico. Así lo analiza el capitán azulgrana, Néstor Ortigosa. Creo yo que fue justo el empate. El primer tiempo propusimos más los 2 equipos, el segundo como que tuvo más, que nos quedamos los 2 un poquito, ¿no? Encontramos los goles, pero el primer tiempo creo yo que para mirarlo estuvo mejor. El segundo tiempo creo que lo quedamos un poco. Pero bueno, lo importante es que estamos creciendo, no se perdió nuestra cancha, seguimos sumando y nos sirve para crecer en lo individual y en lo grupal. Para hoy quedan Patronato Newell's y Argentino Central Córdoba a las 16:45. A las 7 de la tarde, Rosario Central Aldo Civi y Estudiantes Arsenal. Y cierran Atlético Tucumán y Vélez a las 21:15. Por ahora mandan San Lorenzo, Independiente y Racing, todos con 8. En el segundo tiempo escuchamos otra vez a Riff, pero esta vez haciendo que sea rock. Nos reencontramos al cierre de la quinta con los resultados y los testimonios de la liga, acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.